Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola. Tú para la calle no me sales, sola no me sales, Lola mucho menos, Lola se de noche, Lola. Porque en la esquina de la calle Caracas, para un muchacho que le dicen Mr. Flaca, y porque tiene mucha plata, se lleva a la muchacha, se la lleva pa' su casa, para hacerle chiqui, para hacerle chac, para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chaca. Mucho bueno, mucho bueno.